el amor, la esperanza, la unión, ya que siempre buscaba un motivo para reunirnos y compartir juntos como familia. Nos vamos a Centroamérica, a Costa Rica, muy contenta de enlazar con el colectivo Radio Machete, gracias a un enlace con la Radio Temblor Internacional de Panamá, que retransmite nuestro programa todas las semanas. Y vamos puntualmente allá porque van 3 semanas de una huelga general y que además se plantea como indefinida. Esto es en contra de lo que llaman un paquetazo fiscal aplicado por el gobierno del presidente Carlos Alvarado. Lo que denuncian es que estos impuestos van a afectar gravemente a la población en general, que ya paga muy caros los servicios en ese país y que va a beneficiar al sector económico de evasión fiscal. Vamos entonces a hacer contacto con Giovanni Brenes Gómez para que nos cuente sobre esta importante lucha que lleva adelante el pueblo costarricense. Giovanni Brenes Gómez, del colectivo de comunicación popular Radio Machete, informando desde San José, Costa Rica, sobre la continuación de la huelga indefinida del sector público y del sector social, que le pide al gobierno de Carlos Alvarado retirar el paquetazo fiscal que nos quieren imponer, un paquete de nuevos impuestos en donde se vería golpeada la economía del pobre y beneficiada la economía del rico, del evasor fiscal. Al día de hoy, 17 de septiembre, es el octavo día, ya tenemos 8 días de paro indefinido en el país, donde diferentes sectores del sector público se han declarado en huelga indefinida. Algunos servicios básicos se han visto afectados, precisamente por esta huelga indefinida, pero otros servicios como emergencias en hospitales se han mantenido constantes. Pues contarles que en estos 8 días que hemos tenido de huelga ha ocurrido toda clase de manifestaciones, no solo de los huelguistas, sino también del sector privado. Por ejemplo, la Unión de Cámaras Comerciales del sector privado se ha manifestado en contra de esta huelga y le ha dado un no rotundo a lo que ha sido esta manifestación que el sector público ha llevado a cabo, y más bien están alentando al gobierno de la República a que utilice el aparato policial para reprimir a los manifestantes. Empresas privadas que en este momento le deben al fisco y que pues son evasores fiscales han hecho donaciones como agua y alimentos para las fuerzas policiales que se mantienen en distintos puntos del país para reprimir a los manifestantes, a los huelguistas y a los sindicalistas. Entonces es preocupante la situación que está ocurriendo en este momento. Hay un sector pequeño de la policía que dice que se van a unir a la huelga, ya que pertenecen a la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, que también es un sindicato del sector público, pero eso parece ser que es una estrategia con doble propósito y no se le está creyendo mucho a este sector. Pues se esperan más manifestaciones. El sector sindical se ha manifestado en estos momentos, iniciando nuevamente los bloqueos en calles principales, como por ejemplo la Interamericana Norte y Sur, a las alturas de los planteles de la refinadora costarricense de petróleo Recope, la única distribuidora de hidrocarburos en el país, por lo cual en este momento se está empezando a dar una gran escasez de gasolina y diésel. El objetivo final, como les digo, es de que el gobierno de Carlos Alvarado retire este plan fiscal que viene a golpear a un sector muy grande de la población de Costa Rica, el cual en este momento, tras que somos uno de los países más caros de América Latina, nos quieren meter más impuestos para encarecer aún más todos los servicios públicos y la canasta básica del país. Y mientras tanto, el sector privado sigue, como se ha venido dando en los últimos años, evadiendo impuestos. Esta semana se espera de que toda la semana la huelga continúe. Así que esa es la información desde San José de Costa Rica, informó para Radio Temblor Internacional. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. rompiendo el cerco, entonces conocimos un poco la realidad de Costa Rica y desde Latinoamérica seguimos muy pendientes y atentas para seguir colaborando de manera solidaria con que esta lucha se conozca. Nos vamos a Ecuador, allí están la compañera Coca y Mota, un abrazo para ustedes del espacio de Radio Libres y Soberanas, porque parece que Ecuador, así como Argentina también, están haciendo un achicamiento de su Estado, una reestructuración de distintas unidades, secretarías, instituciones del poder público. Hay un llamado por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Ecuador que están alertando sobre cómo esta reestructuración que elimina algunas instancias del Estado y otras las fusiona, podría impactar negativamente en los sectores de la sociedad con mayor vulnerabilidad. Para esto, la Coca y la Mota entrevistaron a Geraldina Guerra, ella es secretaria técnica de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia, que están ahora totalmente en estado de alerta por la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Hola, hola, hola a todas las hermanas que nos escuchan en toda la Vía Yala, aquí desde la radio Libres y Soberanas. Yo soy La Mota para Latinoamérica Rompe el Cerco. Estamos muy preocupadas y en alerta pública por lo que está sucediendo ahora en el Ecuador con la supresión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Vamos con la voz de Geraldina Guerra. Soy Geraldina Guerra desde Quito, Ecuador. Soy la secretaria técnica de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia. Soy parte también del colectivo de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. A raíz del decreto 491 emitido por el presidente de la República hace casi un mes ya, se eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Al momento somos un Estado de Derechos sin un mecanismo o sin una institucionalidad que garantice la protección de los derechos. Tan es así que más de 30 organizaciones reunidas el pasado 19 de septiembre hemos decidido declarar una emergencia social y de vulneración de derechos en la que está inmersa el Ecuador. Pues la ciudadanía tiene que conocer que ese decreto y esa eliminación del Ministerio de Justicia, más allá de quien haya estado administrando ese ministerio, lo que ha hecho es generar un caos social y un caos en lo que tiene que ver la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque genera un potencial riesgo de vulneración del derecho a la vida y del derecho a la integridad de la vida de mujeres, niños, niñas, adolescentes, de las víctimas de violencia de género, de los adolescentes en conflicto con la ley, de los pueblos indígenas en aislamiento, de las víctimas de delitos de lesa humanidad, a las personas desaparecidas y sus familiares, a las personas migrantes, a la población LGBTI, a las personas privadas de la libertad, entre otros. Es decir, todos estos grupos prioritarios de atención este momento están en riesgo, pues no hay un mecanismo que garantice su protección en el país. Y al momento las únicas propuestas que hemos oído desde el gobierno es que van a fragmentar cada tema y mandarlo como si fuéramos parcelas y cajones a ministerios distintos o a secretarías o direcciones distintos. Y la protección de los derechos humanos no puede ser fragmentada de esa manera en un Estado en donde una constitución defiende los derechos. Nosotros necesitamos un mecanismo que garantice desde una visión integral cómo se va a proteger esos derechos. Eso no puede suceder si el Ecuador no tiene una institucionalidad firme que pueda estar en todo el territorio, que tenga la fuerza para defender los derechos y que pueda tener la presencia a nivel nacional. Y eso es lo que estamos pidiendo. El Ecuador está ahora en una emergencia social y requerimos de respuestas inmediatas. Ya hemos agotado todos los esfuerzos por reunirnos o porque nos reciban el organismo que está delegado para encargarse de todas las competencias que ha sido delegado la Secretaría de la Gestión de la Política, que no tiene nada que ver con los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, porque esa es la importancia que se da, le pregunto yo al presidente, el tema de protección de derechos. ¿Cómo resolvemos en un mes todo este caos en el que han sumido al país? Y por eso ratifico, estamos en una emergencia social en el Ecuador. La única arma que tenemos es desde cada espacio en donde estemos, conversar, fortalecer nuestras organizaciones, y si no somos parte de una organización, pues en nuestra vida diaria, fortalecer, conversar con las personas para